Buenas tardes, hoy es el martes 23 de diciembre de 2010. Estamos en el taller de la artista plástica Alejandra Fenocchio, que nos va a contar un poco su recorrido a través de las artes culturales, su formación, con quién se siente identificada y algunas cosas más. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno. Escúchame Alejandra, ¿cuándo te diste cuenta que eras pintora o que te hacías así a sí misma definir como artista? Todavía no. Todavía no sé, creo que uno anda así como con impulso. Yo por lo menos tengo una manera de andar de impulso, no sé qué es lo que te recibe de artista o qué es lo, decir, bueno, ¿cuándo te sentís artista? Yo no me siento artista, qué sé yo, me siento más hacedora de alguna manera, ¿no? Y bueno, y como dice mi amigo Adrián Rocha Novoa, con incontinencia pictórica, no puedo. Porque no tenés continuidad en la producción de obra. No, incontinencia, como que la pintura no puedo dejar de producir de alguna manera. Claro. No sé, nací el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, y creo que eso tiene un signo también. Sí. Y tuve la suerte que desde que empecé a trabajar, sobre todo después de haber hecho, hice la Escuela de Bellas Artes, PA. ¿Te recibiste de profesora de artes visuales o no te recibiste? Sí, me recibí. Ah, mira, ¿de qué? De algo así. Ah, no te acordás. Después no lo averiguo, después lo averiguo y lo cotejo. No sé, ¿para qué? No sé si está en algún lado. Bueno. En algún currículum. Tuve la suerte de poder. Después de que me recibí de FGTV. Habla de años más o menos, ¿te orientás un poco? No me oriento para nada. Está bien, habla como puedas. No. Dale. No, te voy a hablar de la obra directamente. Sí, sí. Me parece que es lo más interesante. Sí, también. Totalmente. Como yo nací en Munro el 1 de mayo de 1962, de una familia con cierta cultura, pero obreros de alguna manera, porque mi mamá es modista, mi papá es carpintero, qué sé yo. Talleres, lugares donde los talleres eran algo importante. Entonces el hacer era algo importante. Un lugar de construcción. Totalmente. Y creo que eso fue así como que marcó mucho mi formación de alguna manera. Después cuando fui a la Escuela de Bellas Artes, bueno, nada superaba, nada podía abarcar mis expectativas, qué sé yo, no sé qué es lo que esperaba yo de la Escuela de Bellas Artes, pero eso que fui... No era. ¿Y qué expectativas tenías? No, creo que para mí, después uno se da cuenta que no hay escuela en la cual uno pueda entrar, así como no hay reunión de consorcio en la cual uno no se pueda sentir cómodo, no hay reunión de padres del colegio con la cual uno se pueda sentir cómodo. Entonces es difícil, porque bueno, y para mí el trabajo de la pintura es un trabajo como muy solitario, muy develador, que tiene que ver, siempre tuvo que ver, no es que la vida por un lado y la obra va por el otro, siempre tuvo que ver con cosas mías y... autorreferenciales. Sí, es una palabra que en verdad como autorreferenciar me parece todo. Si lo sos vos, sí. Es como... Todo remite a uno. Todo remite a uno de alguna manera. Pero sí, como mezclado aparte. También tiene que ver con lo femenino. Porque yo me doy cuenta que la imagen esa del tipo que se pierde a la mañana y se va y se queda toda la noche pintando y pinta. Y papá es como muy masculina. Como que las mujeres... Es muy difícil que con hijos, casa, marido, puedas... Como es tu caso. Puedas tener eso. Bueno, yo de alguna manera fui como trabajando para cada vez tener que tener más espacio en mi vida para poder pintar. Sí, ¿qué profesores te marcaron en lo largo de la formación del Yuna? No me acuerdo de nada. ¿De nada? No. Sos muy dispersa, ¿no? Sí, voy para adelante todo el tiempo. Vos para adelante agarrás la energía que te viene bien y la fluís. Sí, se nota. Sí, no me gustan las trabas. Está bien, y las preguntas sobre cronología. No, eso te pido que no, porque ya no lo puede hacer nadie, ya está. Escuchame, acá decía que de chiquita tenías predisposición a lo artesanal en el espacio de Telefónica de Bola de Nieve, y que estudiaste en la Escuela General de Bellas Artes de Prilidiano Pueyrredón, que habías pintado paisajes, gente y haciendo artesanías. Después pasaste por el taller de Felipe Noé. ¿Qué tal esa experiencia? No, bueno... en el medio de unas cosas. Claro. No hay tanto en el medio. Lo que más siento es como entrar, ir estudiar con Yuyo, ir a su casa, es entrar en la vida de un artista también. Yo no había entrado, nunca había conocido, por eso digo, ¿qué es ser un artista? Vos cuando estudias Bellas Artes, ¿por qué estudias Bellas Artes? ¿Porque dibujas bien? No, porque sos, digamos, lo artístico va develándose y deviniendo en una manera de ser, en una manera de estar en el mundo, digamos. Pero no es un título, esto es lo que yo digo, que en un momento sos artista y tenés un título. Si no, ¿entendés? Por eso me cuesta también. Va decantando con los años. Sí, no sé. Tratemos de usar otra palabra igual. Pero bueno, sí, lo de Yuyo a mí me impresionaba eso, cómo la voracidad, la manera de conectarse con la obra, la manera de conectarse con el mundo, desde un profesional de alguna manera. Yo que venía de la escuela, que no tenía, o sea, para mí era todo blanco, nunca tuve una manera de vivir en la cual tuviese como proyectos y decir, ah, bueno, yo quiero ser pintora, y quiero y quiero exponer, no sé, siempre como que se van armando los caminos. Tienen más que ver con la intuición, digamos, ¿no? O con los amigos, o con un mundo de fantasía, digamos. ¿Leíste el cuento de Charlie Parker, El Buscador? Hace muchos años. ¿Viste que tiene una idea? Me hace esa imagen, como que estás con tu instrumento, que es la pintura y el pincel, y vas paleteando, buscando, como un camino que no sabes hacia dónde se abre. Y eso no solo sucede en la obra en general, sino sucede en la obra en particular, porque es mi manera de trabajar, encarar cuadros de 3 metros y empezar por los ojos, y casi ni lo miro eso que estoy haciendo y no miro alrededor porque me da vértigo pensar el resto del cuadro en blanco, porque no es que tenga un plan de lo que va a suceder en ese cuadro. Eso me pasa en un cuadro grande y me pasa en un cuadro de 15 centímetros, donde tampoco sé lo que va a suceder, ¿no? Sí, es una prueba permanente, error total. Sí, permanente. Ensayo error. Sí. Y por ejemplo, Fernando, que cuando me ve pintar y me ve pintar un cuadro encima del otro. Fernando es tu pareja. Sí. Sí. Bueno, igual, eso, siempre uno trabaje mucho con lo que está cerca. Cuando hice retratos, fueron retratos de amigos. Cuando pinto objetos, en general tienen que ver con cosas que me pertenecen. No sé. Hay una proyección. Puede ser. Es como el referente de alguna manera. Sí, el referente manera. Personal. Claro, es una... Bueno, y tuve, aparte, la gran suerte, dicha, glamour en esta vida, sí, de haber podido ir desarrollando imágenes durante más de 35 años de la manera en que se me antoja, ¿entendés? Que esas imágenes pudiesen surgir sin tener nadie que las paute, y aparte, bueno, yo misma, digamos, pudiendo producirlas durante tantos años. Entonces ya hoy por hoy miro para atrás y veo todo lo que fue el recorrido. ¿Y cómo te ves con esas? Viste que cuando uno va experimentando la pintura o experimentando algunas artes visuales, hay como un recorrido de, bueno, acá estuve con esto, acá. ¿Vos ves un quiebro o hay una continuidad? Son puentes. Básicamente siento que uno siempre está perdido. Yo por lo menos siento eso, ¿no? Que estoy perdida permanentemente, que no sé dónde estoy, que no sé por qué estoy haciendo esto. Ahora que estoy haciendo unos dibujos abstractos, ponele. Después de venir de un realismo y un expresionismo, sí, total, tan fuerte, de un, ¿no? Una cosa así, de pronto ponerte a hacer cosas abstractas, no sé por qué estoy, pero bueno, hace como un mes que casi no puedo dormir haciendo eso. Mira, te cuento algo que es interesante. ¿Viste la colección del dueño de Ramona, del juez Brusone? Yo vi obra que él compró en su departamento, que estaba estallando de obra, de Casero, sí, de sí, Burgos. Sí. Y yo decía, mirá qué chantas que son. Estos muestran en el mercado un producto terminado, cotizado y manufacturado para la venta, pero pasaron por todas las instancias. Y muchas veces, hablando con Siquier, con Pablo Siquier, él me decía que el artista tenía que tener un lineamiento. Yo no creo eso. Yo creo que el artista tiene que experimentar, porque se queda en la cajita que es acorde con el mercado, queda una pobreza terrible. Y bueno, cada cual tiene su camino, cada ¿no? cual, y cada vez que doblás un poquito, igual tenés 10 que te dicen, te vienen atrás y te dicen, che, ¿cómo? ¿Vos no pintabas flores? ¿Entendés? Claro. ¿Cómo? ¿Vos no pintabas cartoneros? ¿Cómo? Digamos, eso también es difícil de encarar, porque ya que vos andás en las tinieblas y viene otro y pa, te dice, te manda. Y más el trabajo que implica físicamente volcarle horas y horas a una pintura. Por Dios. Después viene el juicio de los demás, después viene el juicio de la crítica, después viene el juicio de la curadora. Es un quilombo. Es un quilombo. Igual, en general, hasta ahora, mi manera de moverme en el tema exponer y todo eso fue igual que la manera de hacer un cuadro. Sí. Cuando tenía tanta obra que me parecía que algo se había, que había un organismo en eso, armo una muestra, digamos. No es que tampoco estoy exponiendo todo el tiempo, ni te nada tomas de tu eso. Tiempo. Me tomo mi tiempo, soy mi propia curadora sanadora, no por decisión propia, pero porque tampoco vino nunca nadie a decirme, ah, me gustaría curarte una muestra, la verdad, qué sé yo. No sé, me muevo muy cerca de eso. En el Malva te voy a pasar un material que se llama El artista como curador, agenciador y crítico de su propia obra. Totalmente, fue una charla, totalmente. Fue una charla que dieron en el Malva en el año 2008-2007, donde un brasilero explicaba con términos de Deleuze. Está interesante porque bueno, es como que tiene que hacer bueno. todo, y pero se generaba en Europa todas unas ramificaciones de arte upside, underground, viste que acá una movida en los 80 muy grande, donde las ramificaciones, por ejemplo, curadores de museos súper importantes decían, bueno, ¿dónde están las obras? Y no estaban en las galerías, estaban en los suburbios. Entonces es como todo un relato de lo que es un curador. Está muy bueno porque sitúa como para decir, bueno, yo soy el propio motor de mi propia obra. No, yo sé hacia dónde voy, yo sé lo que produzco, yo sé dónde me muestro. No, totalmente, sí. Es una situación igual un poco difícil. Sobre todo porque es muy difícil sostenerse económicamente. Sí. Entonces, eso ya te da un... te hace, bueno, está bien, viste, sí, no me importa nada, quiero romper todo, soy re anarco, pero ¿y cómo hago para vivir, entendés? Claro. La verdad. ¿Y cómo haces, Alejandra? Ya no digo. Y voy haciendo... La verdad es que siempre, bueno, trabajo en gráfica. Sí. Tengo cosas paralelas y de vez en cuando vendo obra. Trato de vender. ¿Y trabajas con galerías? ¿Cómo te llevaste con las galerías? No. ¿Así? ¿Cómo vas a trabajar con galerías? Que no sé, pero... No, yo pero bueno, por eso te digo. Yo sé cómo son las galerías, pero contale al público cómo son, bueno, más o menos tu experiencia. Es muy... Mi experiencia es... que es todo válido, que está bueno también trabajar con galerías y está bueno poder salir y está bueno trabajar con galerías mientras la galería te acompañe en tu crecimiento. Si yo encuentro una galería que respete mis 30 años de trabajar y pueda, no sé, la verdad es que me encantaría encontrar una galería. No es que no tengo galería porque... por capricho, digamos. ¿Y siempre trabajaste sola o trabajaste en grupos también, en colectivos? Bueno, en algún durante muchos años trabajé con León Ferrari. Cuando ¿haciendo? León volvió al país, qué sé yo, todo lo que se le ocurría, no sé. En ese momento no existían los asistentes todavía, me parece. ¿Qué de cara? Todos hacíamos todo por amor. Ah. No, en ese momento... Hubo mucho de eso en tu carrera, ¿no? Bueno, yo siento todo ese momento para mí, bueno, así como Yuyo me abrió de alguna manera todo... Ah, mirá cómo pinta, la naturalidad esa de ver la pintura, ese sentimiento con el, esa relación con la obra, cuando vos estás ahí y empezás a verlo todo el tiempo trabajar y hay algo como llegar a esa intimidad, digamos. ¿Qué es lo mejor, ¿no?, que te dio Yuyo a vos? No, yo creo que eso fue lo mejor que me dio. Mm. Ver que era posible tener una relación con lo que estás haciendo muy intensa. ¿Y con Noé? No, eso es Yuyo, eso fue Yuyo. No, y León me enseñó a cagarme de la risa del arte, claro, básicamente. Terrible. ¿Ves? O sea, yo me acuerdo, porque aparte yo lo acompañaba a comprar estos muñequitos de plástico a 11. Le pintaba a los Cristos, le organizaba muestras para sus amigos muertos, porque todo era, ¿viste esas cosas, León? Todo así. Sí, vamos a organizar una muestra para Copi, llamar a los hijos de Copi. Me acuerdo cuando armó el... ¿Cómo llegaste a León? Por Yuyo. León recién había vuelto al país, venía de Brasil, hacía poco. Mientras yo estudiaba con Yuyo, el Cristo famoso de León estaba siempre colgado ahí arriba. Y bueno, nada, muy fuerte ese Cristo. Estaba colgado lo de Yuyo. León se había ido a Brasil y por algunas circunstancias Yuyo tenía el Cristo colgado en el primer piso y abajo daba clases. ¿Por dónde anduvo? Estuvo escondido por varios lados ese Cristo. Sí, sí, tiene una historia. Sí. Bueno, nada, y el día que lo vi, me lo presentaron, así me causó mucha gracia a él y a Alicia, así despotricando contra León, contra Leonardo, que había sido... Alicia es la mujer, sí, de León, sí, es muy divina. Ay, es un ángel. Salió un artículo hace poco sobre la vida de ellas porque decía, si nosotros no hablamos ahora, nadie se va a enterar. Y contaba todos los pormenores detrás de León, muy gracioso. ¡Qué divina! Escuchame una cosa, acá dice que después de estudiar con Felipe Noé y estuviste con tu primera exposición en el Recoleta. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿cómo fue? Bueno, estaba estudiando con Yuyo, había dejado, no sé, y tenía bastante obra y cuadros muy grandes y también que tenían que ver con la familia, pero con mí, con mis padres, con mi hermano, con amigos, con Marie, que está no, eso viene otra etapa después. Hay una etapa previa que tiene que ver la familia, con el casamiento, más con la familia de la infancia, digamos. Que no sé cómo apareció todo eso, digamos. Estaba estudiando con Yuyo y dejé de estudiar con Yuyo y empezó a aparecer toda esa fantasía. En un momento yo me fui a vivir a San Francisco, a Estados Unidos, y ahí fue todavía más fuerte todo eso, estando afuera, porque llevaba fotos también. Bueno, y ahí en ese momento, en un momento volví a Estados Unidos para hacer esta muestra y nada, como siempre, poner el cuerpo, tremendo. Yuyo escribió algo sobre mí que todavía para mí tiene vigencia, que decía algo así como, el título de lo que escribió era el ojo de una niña o una cosa así, y decía que el ojo de una niña mira a través de un, no sé, de un enrejado, de alguna cosa, el mundo de los adultos. Visto desde una niña. Y que en un punto yo sentía que mi pintura es muy ingenua, que tiene que ver, a pesar de ser muy dolorosa, porque es dolorosa, tiene mucha pincelada, es muy expresionista. Tiene también una cosa de una cierta ingenuidad también, ¿no es cierto? Bueno, no, nada. El otro día justo tenía que buscar un texto y apareció ese texto de Yuyo y me acordaba de ese, digo. Estaría bueno que lo tengas para que lo pongamos en el blog. Ah, lo tengo. Estaría buenísimo. Lo tengo. Escúchame, después tuviste como una época loca. Acá dice que estuviste exponiendo lugares no convencionales como Rosarte, el Paracultural, la Catedral, Ave Porco. Esa época fue muy divertida. Totalmente, Digo, totalmente. contame anécdotas de con amigos, exposiciones, cosas locas, qué Es que sé no te voy yo. a contar, seguro que no va a aparecer nada ahora. ¿Por qué? No, bueno, no, nada. Sí, también para mí tuvo que ver con el tango mucho, ¿sabes? Con el tango, porque empecé a bailar tango también. Empecé a bailar tango, que todavía bailo. En el En el paracultural. paracultural bailaba desde antes, pero en el paracultural se hizo ¿Bailas como. bien? Sí, bastante bien. Pinto mejor de lo que baila el tango, pero bueno. Dale. Bueno, tuvo que ver con eso y tuvo que ver también con conocer gente para hacerle retratos. Salir del. Por eso también está, te digo, esta ligadura entre lo que sucede, que después de tantos años de pintar, uno empieza a ver, ah, mirá, claro, esto fue así, ¿entendés? Lo primero que Esto hice. fue así, ¿a qué te referís? Esto sucedió de esta manera: pasé de pintar una situación que era toda una situación de entorno familiar Sí, a la infantil, calle, de al retrato cosas. personaje. Claro, y esto sucedía en un momento en que mi vida sucedía esto y en que yo conocía mucha gente que tenía ganas que la pinte y mucha gente de la cual yo también tenía ganas de pintar, ¿entendés? Bueno, entonces apareció la época del retrato desnudo. Que base, bueno, fueron los amigos y fueron todos, bueno, mucho gay y mucha lesbiana. Claro. También, ¿no? Porque bueno, venía también de un lugar donde había que exponerse y el retrato hay que exponerse también, Sí. estar ahí desnudo. ¿Y por qué? Bueno, entonces en un momento pues dices, bueno, ¿y por qué desnudo? ¿Por qué no puede estar vestido también, ¿no? Porque podría haber hecho retratos vestidos, no sé por qué apareció el tema de la desnudez. Después ya cuando estaba la desnudez instalada, yo sentía que cualquier objeto marcaba demasiado. Si pones un lente, pones cualquier cosa que pongas si está desnudo es una marca muy fuerte. Entonces, para que yo pudiese armar esa situación de por qué esa persona estaba ahí en ese momento, pa, pa, pa, pa, para que se armase la magia del cuadro, esa persona tenía que estar desnuda. Igual, Jorge tiene una boina y un porro en la mano, qué sé yo, Luisito tiene un clavel en la boca. María tiene acá de la boca, tiene los perritos. No, bueno, los perros era lo otro, digamos, digo en el cuerpo, así Claro. puesto más que Ah. nada, ¿no? Pero bueno, y apareció eso hasta que me cansé, no quería ver más, me cansé del modelo, ya no tenía más ganas Ya estás de. podrida. Fueron. Sí. Escúchame, ya de porco, ¿te acordás de esa época? Qué divertida que era. Qué Con loco. los travestis haciendo show con caño, porque eran los precursores del caño, eran los Sí, total, travestis. Era total, total, total. buenísimo. Qué delirio, qué delirio. Igual, Ir a todas las noches salir a de sí. porco, era una delicia. Una locura total, sí. Igual me acuerdo más del tango y me acuerdo más de amanecer en el Parque Lezama tocando el violín con Pinchesky, ponele, con holandeses, cuando todavía acá no llegaban los holandeses. Ahora está lleno. Y en ese momento el tango era como más gueto. Había logrado una cosa más. A mí la disco me gustaba, pero nunca me gustó tanto la disco. Igual era amiga de todo el mundo que me invitaba permanentemente a exponer en Ave Porco, en Dixhule, en, no sé, Rosarte, que eran un grupo que se había formado a partir de antorchas, que funcionaba en Rosarte. Siempre muy buena onda con la gente de Rosario, los quiero. Sí. Y bueno, así, y el paracultural básicamente, y Omar Viola básicamente, ¿no? Bueno, te conoces un espectro de gente de más o menos 3 décadas, Y sí. 90, 80, 70. Conoces a Yuyo, que es de los 60, de su época de nueva figuración. Y en ese recorrido de tantos mundos y tantos personajes, ¿vos cómo te situás en el sentido? ¿Vos seguís siendo una niña perdida que está mirando detrás de las rejas a ese mundo de los adultos? ¿Seguís siendo esa postura o eso es una época de una pintura? ¿Seguís siendo esa niña que te divierte? Bueno, cuando pinto creo que sí. Sí. Sí, cuando pinto sigo pintando con el en lo personal sigue la adultez, la maternidad, toda la parte personal. No, bueno, eso es imposible porque tenés que, viste, preparar. Yo tengo las tartas en el horno, ¿entendés? Mañana tengo que despertar y ver qué vianda le pongo a Mora, qué le pongo a Mora en la vianda, si tengo el yercito limpio, qué sé yo, viste. Uh-huh. ¿Y cómo se llevas la maternidad y la pintura con toda la... ¿Cómo te das el espacio para producir más allá de ser madre y pero es pesado también? Yo no puedo dejar de producir. La verdad es que así me pasa eso también, que yo me hago mi ropa, hago mi pan, pinto mis cuadros, sí. Digo, hago mis fuentes, no sé. Me parece que para mí, desde más, la maternidad para mí se instaló con una cantidad de cosas que uno tiene en la vida que aprender a convivirlo, más allá de lo artista que seas, a convivir lo mejor posible con lo que te toca vivir, digamos. Y bueno, me tocó tener este espacio también que es privilegiado, y me tocó tener un compañero maravilloso que me acompaña también muchísimo en todo. Y bueno, nada, eso ayudó un montón a que pudiesen convivir. De todos modos, cuando nacieron los chicos, lo único que podía hacer es pintarlos a ellos. Hay una cantidad de retratitos chiquititos así, de ellos durmiendo, ellos tomando la mamadera, ellos tomando... Cuando estaban embarazadas, eran retratos míos embarazadas, ¿sí? Desnuda, embarazada, ¿entendés? Espera. Y entre, también, digamos, son puentes. Entre los desnudos de los 90, esto que yo te decía, amanecer en cualquier lado, perderse en un taxi, irse a ver un recital a La Plata, ir a probarse el vestido de novia de la madre de una amiga, no sé, cualquier cosa que puede delirio, suceder, sí. Claro, cualquier cosa que puede suceder en ese momento de la edad. Hubo otra época, la época como más intermedia, que fue la época como más del embarazo, donde armé una muestra de orejas, en la cual... De orejas, cansada de los modelos. Sí. Empecé, mira. A ver. Ay, justo, mira, me acordé porque justo se lo mostraba a alguien. ¿Son fotografías? Son escaneos de las pinturas. Ah. ¿Esto dónde fue? ¿En qué sentido? ¿En qué lugar se expuso? En Recoleta, en el Centro Cultural de Recoleta. Son muy querida en Recoleta, siempre es tu epicentro. Sí, me encanta, siempre. Es el lugar más democrático que hay, sí, ¿viste? ¿Ves? Para que tengas idea cómo eran, ¿ves? Están buenísimas. Así que los saltos cuantitativos son enormes. No te abocás a ningún tema, vas y fluís. Alejandra, escuchame una cosa. No, pero es que va más allá de uno, es una decisión. Sí, no, se da. Se da. Alejandra, te quería preguntar algo. Cuando, por ejemplo, viste que hay muchos artistas que se ponen en la postura, en vez de indagar, fluir, formarse, buscar maestros y todo, están en la postura del no, la galería que no sirve, este es un... Viste, toda esa cosa de... ¿Vos cómo dirías que fue tu recorrido? ¿Fluido? ¿Que fue dándose y produciendo mucho, dándole al trabajo? ¿A qué apostaste vos en fuerte con el arte? Porque uno tiene una postura cuando está en el arte. Por lo menos de decir, bueno, yo pinto esto y este es mi mundo, ¿no? Y lo proyecto. Sí, yo siento que... El otro día estaba leyendo algo que escribió Liliana Viola, sí, en el Soy, de la muestra del Palais de Glass, que le había puesto de título Alejandra Boquetera, ¿no? Creo que lo escuché. Boquetera porque vive en la boca, porque se va de boca, no sé qué dice, claro. Una cosa así, sí. Dice ella en el título. Sí, sos espontánea. Y yo sentía que la pintura... Para mí había sido esa posibilidad de abrir boquetes en mí misma, ¿entendés? De ir como el haciendo preguntas, básicamente. Pero no sé por qué ayer pintaba troncos y hoy pinto cartoneros, ¿entendés? No sé. No hay una idea conceptual previa a la realización de la pintura. La pintura fluye. Con Noé también aprendiste eso, que fluye, fluye, fluye. Y... no sé cómo lo aprendí, pero vas necesitando y vas viendo. Así como cuando pintaba orejas, iba en el colectivo y le iba mirando la oreja a todo el mundo. Iba al cine a ver una película y le miraba la oreja a los actores. Y digamos. Hay como, no quiero usar fijaciones, como más que fijaciones, como obsesiones sería, ¿sabes? En un punto siento como, o como preguntas tal vez, o como si se pudiese sacar una conclusión de, ¿entendés? Si vos pintás, quiere decir que si vos seguís pintando algo vas a entender que no entendiste, ¿entendés? También en algunas épocas de mi vida hay, sobre todo en los últimos años, lo tiene que ver con la, ya con la vejez, con más con la... Pero sos una mujer adulta, no sos vieja. Bueno, digo. Va con la sabiduría en todo caso. Y sí. Tiene que ver con eso, tratar del paso del tiempo, de pintar algo que tiene que ver también con el paso del tiempo, y mi obra tuvo que ver con eso. Hubo obras que más deliberadamente y otras que menos, como por ejemplo el tanque de agua que se va cubriendo de hojas de julio a diciembre, por ejemplo. ¿Es una secuencia fotográfica o pictórica? No, son pinturas. Sí, está muy lindo. Bueno. No se puede, aunque no lo puedas creer, eso es una casualidad, sucedió por casualidad, no fue que yo fui pintando, dije, voy a pintar el tanque de agua, bueno, en un momento me fui dando cuenta que lo que estaba viendo era la luz que entraba en ese rincón, porque es el rincón de mi casa donde se pone por última vez el sol. Hay como una especie de producción desde lo que genera desde adentro, ¿no? Desde la casualidad, desde lo que se encuentra y de cómo se recepciona eso, desde orejas, maternidad, tanques, figuración. Me parece que hay una producción, haciendo una pequeña reflexión de lo que me vas contando, hay una producción desde lo que genera en vos el producir a partir de la percepción de lo que te rodea. Sí, total. Sí. Total. Bueno, en ese punto siempre rescato la... Hay una entrevista que le hacen al Indio Solari en el cual dice que estamos en la vida para ser conmovidos. A mí me encanta esa palabra, lo que significa conmovidos, ¿no? Porque significa la posibilidad de estar abierto al otro y de ir a buscarlo también, digamos, ¿no? Así, de abrir puertas. Escúchame, acá hay dos cositas más que me interesa preguntarte. Una, que te dedicas al taller de la costura, que te gustan las telas y que sos amigo de muchas actrices y vestuaristas y escenógrafos. ¿Vos trabajaste en el teatro? No, en verdad... tengo esto que te decía como al principio, de tener una relación con el entorno muy fuerte, que incluye hacerme la ropa. Y una cosa con la estética fuerte y amigas actrices y amigos actores. Entonces finalmente terminé participando en proyectos con María José Gabén, con Vanessa Weinberg, que eran actrices del paracultural. Y María José era de Las Gambas, al Ajillo, sí. y Vanessa era de Las Hermanas Negras. Era divertida esa época, ¿no? Sí, contame algunos delirios que hacían. No, pero no me acuerdo. Pero eran divertidos. Sí, no. La verdad es que no me acuerdo así como para divertirme. Mira, si tú eres Adrián, seguro que Adrián se acordaba. ¿Quién es Adrián? No, un amigo fotógrafo. Ah, mira. De esa época. Bueno, así que vos te producís la ropa, hazlo tú mismo todo. Sí, sí, sí. Mm. O bueno, gran parte, digamos, sí. ¿No? Pero, digo... no sé. Acá termina diciendo, este Roma bola de nieve, no sé de qué año es, pero dice, trabajo con restos de construcción pulidas por el río, cemento y otras recolecciones que acumula hasta encontrarle sentido. ¿Qué es eso? Bueno, esos son objetos que hago con cosas que ven junto en la reserva. Ah, ¿son esas piedras? Sí, sí, sí. Tengo abajo, echado algunas cosas, unas fuentes y un... Sí, sí, hace como, como 12 años que voy a la reserva mucho. En un tiempo iba todos los días. Durante un invierno, que también fue un quiebre en mi obra ese invierno, dije, bueno, voy a ir todos los días. Así, recen. Invierno total, total. A recolectar. Y... No, no, bueno, lo que sí, no importa, eso no importa, eso es lo que ibas a ir. Ir, a ver el horizonte, básicamente. Sí. Y cuando llegué dije, ay, ¿qué es lo que yo quiero acá? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, yo junto cosas, pero quiero captar la inmensidad de esto, ¿entendés? La vastedad. Sí, porque llegás ahí, ves eso y no lo puedes creer, estar ahí, ¿entendés? Sí. Y en un momento, bueno, y yo te iba a decir, ay, voy a hablar con alguien para que me auspicie, para, viste, toda la pelotudez, claro, que uno se pone en la cabeza. Para que me, ay, necesito un cuadro enorme, llevar un cuadro enorme hasta la orilla, necesitaría que me lo lleven en auto, papá, hablo con la directora del museo, todo, hablo con el lucoso. Y nada, y después cuando iba a pintar me di cuenta que no tenía ganas ni que me vean, ¿entendés? Claro, que todo esto era una excusa total. Para introspección. Sí, sí. Entonces empecé a ir y a pintar unos cuadros chiquititos, escondida tras la entre. Y bueno, y ahí fue que durante todo un invierno y un poco más, empecé a ir todos los días y se armó esta obra, que no sé si vos la viste. Acá, esta es una parte de la obra. Es hermosa. ¿Ves? Sigue la obra, son como... ¿Cómo se llama? Reservada. Ajá. Marta Dillon. Marta Dillon es amiga tuya, ¿no? Sí. Es muy linda, sí. Alejandra. Y me escribe... Sí, viste, está buena, sí, bueno. Está muy linda. Tenés como un registro pictórico muy fotográfico. Parece... Yo miro, es foto, es raro eso. Bueno, la foto tomó de la pintura, estaba claro. Primero la pintura y después vino la foto. Claro. Porque en verdad vos vas a una cabaña en Villa, oye, vos ibas en los 80 a una cabaña al lado del mar en Villa Gesell, donde por ahí en invierno la gente que estaba en el bar en ese momento también estaba en invierno sola en esa cabaña. Una actitud muy buena para ponerse a pintar. Y vos veías que pintaban estas mismas cosas, o sea que la gente estando en una situación de aislado, claro, y vos ves esas cabañas y viste esos, que las, eso, el que pinta, cualquiera que pinta pinta un poco. Pero, ¿sabes? Siento... Fabi, Alejandra, te quería decir algo. Hay una reflexión de Merleau-Ponty que dice que las pinturas son mundos, que son universos y que uno se aboca a ellos en la medida de la proximidad y la calidad de la obra en que se manifiesta. Si vos tendrías que pensar a lo largo de todo tu camino, de recorrido, de risas, de divertirte en los 80, de aprender con Noé, de trabajar con Ferrari, ¿qué te quedaría vos como enseñanza de ese recorrido de acá ahora? Seguramente tu camino va a seguir continuando. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Que no hay que parar? ¿Cuál sería tu reflexión? Porque has caminado muchísimo. No, bueno, no puedo tener ninguna. La verdad es que no tengo ninguna. No sé cuál es la reflexión. La reflexión para mí es poder sostenerse. Ahora. No, no, el poder sostenerse, el dejar que. El apasionarse, básicamente. O sea. Pero te digo, la pasión. Es como lo que a mí me mueve. Después hay otros que los mueven otras cosas. Por eso que no hay enseñanza en ese punto. Ni siquiera reflexión. Siento que te di lo que te decía antes. Que la verdad es que tuve y sigo teniendo la gran dicha de haber podido... ¿Cuántas personas en el mundo conoces que se hayan podido pasar 30 años pintando y haciendo un desarrollo de la imagen sobre... Un digamos, lujo. Eso te genera una manera de ser, una manera de estar, ¿entendés? Mm. No es una receta para nada ni para nadie. Es un camino propio. Digo, estoy haciendo lo que te decía eso, una lectura cuando puedo, lo que vos me decías, ¿no? Cuando puedo recorrer, cuando puedo mirar esos planos. Eso es como hacer planos que no existían. Tu obra va haciendo el camino, digamos. Uh-huh. A lo largo de tu carrera y teniendo la edad que tenés y la experiencia de trayectoria, ¿qué esperas más? ¿No sabés? ¿Vas buscando? Como me lo habías dicho al principio. No, me gustaría tener una proyección un poco más internacional, me encantaría, la verdad. Vamos a hablar de la profesionalización del oficio. Ah, claro. Te aburro completamente. ¿Qué es la profesionalización? Porque si vos pintás hace 35 años y no sos un profesional, sos un tarado, entonces, ¿entendés? Mm. Digamos. Eso. Yo creo que para mí la profesión pasa por sostenerte pese a todo. Y de pronto encontrás gente que te entiende y que viene y que te compra obra. Bueno, León aparte me ha comprado obra, me ha mandado, digamos, es una persona así que ha sido muy generosa conmigo, también, digamos, le encanta mi obra. Nosotros tuvimos un flash así en ese punto, ¿viste? ¿Cómo lo conociste punto, a León? En un bar, estaba eso. ¿Le fuiste a hablar? Sí, al toque. ¡Ah, re cholula! No, pero ni siquiera él no era. Ah, era perfil bajo. Acababa de venir del exilio, era... Nada, y era muy simpático, y a León, sí, León muy simpático y le encanta hablar, y entra un niñito jugando por ahí, y León lo saluda y le tira onda, ¿viste? O sea, León es así, sí. y yo tengo un espíritu de trabajo fuerte también, entonces... Se llevaban bien. Claro, estaba bueno trabajar con gente que... Nada, eso, con gente que haga cosas al pedo. Sí, porque viste que en los reportajes se toman las preguntas: ¿y qué legado dejes quedar? ¿Y la trascendencia del arte? ¿Y los anales del arte? Si vas a quedar. No, porque yo quiero dejar un mensaje. Entonces llega un momento en que hay que desinflar. Lo dejamos acá el reportaje, dale.